presencia sola estaré. A tu lado, mi Jesús, te adoro, te canto y te exalto por siempre. Te Señor, nuestro, te confesamos en este día.